alto del monte Sayón se elevó en cuerpo y alma nuestro emperador. Fue titulado el león conquistador, Dios cabeza de la creación. Desde lo más alto del monte Sayón se elevó en cuerpo y alma nuestro emperador. Fue titulado el león conquistador, Dios cabeza de la creación. El rey Selassie, ay, el rey Selassie, ay, emperador de Etiopía, emperador de Etiopía. De nuestro emperador, emperador Selassie, con tu manto de redención, tú nos libras del sistema de Babilón, este sistema que se aleja del amor y se acerca a la corrupción. Nosotros llevamos el camino del Señor, el camino hoy. Rey Selassie, emperador de Etiopía, emperador de Etiopía. La oportunidad de seguir con la cultura de Yarrastafaray, siguiendo una cultura, oye, que nadie detendrá, la cultura del señor Selassie. Somos la semilla, mira, de nuestro emperador, emperador Selassie. Conquistador de la tribu de Judá, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.